La tarifa plana del transporte público en Mendoza tuvo un incremento del 175%. El boleto urbano pasó a costar de 200 pesos a 550. Por esta insostenible situación, vecinas y vecinos autoconvocados de Lavalle organizaron una jornada de reclamos. Hablamos con Alejandra Frete, vecina autoconvocada, quien compartió cuáles son los distintos pedidos contra el aumento del boleto, la calidad del servicio y las medidas de lucha que están organizando. Nosotros la verdad que ya venimos hace tiempo luchando por una mejora en los colectivos. Teníamos un sistema, tenemos en realidad todavía un sistema de línea que es muy malo, muy decadente, ya es algo que no se podía llevar. Teníamos frecuencias en ciertos distritos que a lo mejor teníamos dos frecuencias al mes en Lagunas de Rosario, que venían hasta La Valle nada más. Pero, pudimos lograr que les pusieran una línea más una vez a la semana, pudimos lograr entre el grupo y los vecinos que nos pusieran más frecuencia colectiva, pero a raíz de esto viene el aumento que es impresionante, un 175%, imagínate que yo de acá, de Jocolí hacia el centro, necesito ir y vuelta 3.300 pesos, claro. Es imposible, tengo mis dos hijas estudian. Una, trabaja y se lo costea a ella, la otra lo costeamos nosotros. Mi marido es jubilado, yo pensionada, tiene cuota de facultad, claro. Tiene un pasaje colectivo, es algo que ya no se puede sostener. Si bien a nosotros nos mejoran unas líneas de transporte, nos mejoran un poco más de frecuencia, pero nos suben tanto el pasaje que la gente no va a poder viajar. En tanto al servicio en toda la provincia, localidades más lejanas a Gran Mendoza mostraron su descontento al tener que abonar tarifas que llegan hasta los 10.000 pesos por pasaje. Es que no, yo creo que no hay bolsillo que aguante esta situación, pero ya sea transporte, sea salud, lo que fuese, mira, no, ya no creo que hay persona que aguante esta situación. Fuimos pocos los que empezamos, somos muchos ahora. Porque la misma gente va diciendo, tal y tal y tal, pasan los números, los vamos agregando al grupo, vamos tratando de ayudarnos entre todos. Yo tengo algo bien en claro, si no nos apoyamos entre todos, nosotros no salimos más de esta. El pueblo tiene que ser unido para poder salir adelante, sea del partido político que sea. Es una situación muy crítica y tenemos que ayudarnos entre todos. Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.